Textos bíblicos controversiales. Bueno, es momento de comenzar el programa en este día. Como te habíamos mencionado ya, mi querido amigo, vamos a hablar acerca de 1 de Corintios capítulo 7, versículos 8 y 9. 1 de Corintios capítulo 7, versículos 8 y 9. En ese versículo nos dice lo siguiente: digo pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les sería quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Un gran consejo, ¿no lo crees? Acerca de lo que Pablo nos dice, que es mejor permanecer soltero. Es lo que vamos a analizar en esta mañana. Por eso te preguntamos, ¿deberían los cristianos que esperan la pronta venida de Jesús quedar solteros para poder dedicar más tiempo a la obra de Dios? ¿Por qué aconseja Pablo a las personas no casadas de Corinto que permanezcan solteras? ¿Qué mensaje Pablo quería dar? Y sobre todo, ¿qué mensaje Dios quería dar a su pueblo a través de las palabras de Pablo? ¿Qué pasaba allá en Corinto para que Pablo entonces aconsejara este tipo de cosas? Bueno, este pasaje, mis amigos, de 1 de Corintios 7, versículos 8 y 9, es uno de los muchos y diversos lugares en los escritos donde se revela que Pablo era a la vez un hombre de vigorosos ideales y un pragmático, dedicado a cumplir lo que él se proponía. No se andaba por las ramas, por así decirlo. Era directo. Evidentemente, mis hermanos, y por las razones indicadas, el ideal de Pablo era que los jóvenes cristianos solteros se quedaran de esa manera. Pero él también es muy realista respecto a la sexualidad humana. En este capítulo de 1 de Corintios ya se ha señalado de que las parejas casadas que deciden abstenerse de relaciones sexuales aún por fuertes razones religiosas, están exponiéndose a las tentaciones de Satanás. Por lo cual, amigos, mis hermanos, deberían tomar tal decisión solo por un corto tiempo, no por siempre. Así lo dice el versículo 5 de este mismo capítulo de 1 de Corintios, que es el capítulo 7. Además, mis amigos, es bien consciente de que los humanos somos seres sexuales. Y que para muchas personas la soltería no es algo que puedas mantener sin estarte quemando, como bien lo dice este versículo. Más aún explícitamente dice que no peca el que se casa, allá en el versículo 36. Y exhorta a los que ya están casados a que permanezcan casados, ahí en el versículo 10 y 11. Incluso si su cónyuge es un incrédulo, lo puedes ver en el versículo 12 al 16. Todo este capítulo del 7, mis queridos amigos, habla del matrimonio y del casamiento y de la soltería, del casado, de que te puedes quemar, de que te puedes caer en pecado, en fin, de varios detalles acerca de la sexualidad entre el matrimonio y también de la juventud. Por eso esta cita bíblica se enfoca un poquito más allá, donde para la mentalidad de Pablo, y eso que podemos dejar en claro, para la mentalidad de Pablo era mejor que un jovencito se quedara soltero para toda su vida. Era mejor para él y dedicarse por completo para Dios. Pero si este muchacho no lo puede hacer, es mejor que se case, es mejor que se vaya a hacer, se dedique a hacer las cosas. Y no pasa lo que nosotros hemos escuchado muchas veces a través de los medios de comunicación. Allí donde se habla acerca de que hay religiosos o sacerdotes que también han cometido pecado, han caído en este problema de la sexualidad. Y tristemente no es un problema solamente de la Iglesia Católica o del sistema papal, sino también de nuestra propia iglesia, en la Iglesia Adventista. Ha habido muchos casos, o hemos escuchado muchos casos, acerca de personas que son miembros, líderes de nuestra iglesia, que han caído tristemente en los problemas de la sexualidad o el engaño en este caso. Pastores, y triste, no es de ocultarse, mis queridos amigos que nos escuchan a través de Radio Joven Adventista, que a veces aún los mismos pastores de nuestra iglesia también han caído en este problema, aún estando casados. Pero esto no significa que sea algo malo, al contrario, queridos hermanos, allí podemos aprender que tanto nuestros líderes como los pastores de nuestras iglesias también son seres humanos. No son seres más arriba que nosotros, son igual que nosotros, solo que se dedican al trabajo de Dios. Ellos también deben de entender, como dice ahí, cásate, mantente firme con tu mujer porque es importante, si tú no puedes pasar este problema. Ajá, pero mis amigos, podemos aprender de esto que aún ellos lo pueden hacer, cuanto más nosotros. Por eso es importante consagrarnos por completo en Cristo para mantenernos firmes a Él, a pesar de cualquier cosa. No estamos exentos de no ser tentados por el enemigo. Por eso, como dice en este versículo, no hay pecado en casarse. Como estábamos mencionando ya, de no dejándonos llevar ya por el matrimonio entre y que engañan a su matrimonio en los casados y engañan a sus mujeres. No, nos vamos a enfocar entonces en lo que dice este versículo acerca del soltero, de mantenerse soltero. Este versículo nos dice: no hay pecado en casarse, más adelante. Y Pablo entonces les insiste a las personas que ya están casadas que permanezcan casadas, que no se separen de sus mujeres si quieren andar solteros. ¿Por qué sugiere a los solteros entonces que se queden solteros? Otra vez, muy probablemente es por razones muy prácticas. Como dicen los versículos 26 y 27. Tengo pues esto por bueno a causa de las dificultades del tiempo presente. Que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a una mujer? No trates de soltarte. ¿Estás libre de mujer? No trates de casarte. Pablo dice que quisiera que las personas solteras estén sin tristezas o sin congojas, según el versículo 32. La referencia, mis amigos y hermanos, a las dificultades del tiempo presente, como lo dice esta cita bíblica, ahí en el 7, 26 y 27 de Primera de Corintios, implica que su consejo no es para todas las épocas, es para el tiempo presente, en otras palabras, para su tiempo de ellos, aunque no dudaríamos que eso puede pasar en nuestra época también. Es cierto, queridos amigos, que muchas de las cosas en la actualidad causan ansiedad a las parejas casadas. También existían en el tiempo que Pablo escribió, no solo en las nuestras. En la época de Pablo también existían esos mismos problemas que nosotros estamos pasando en la actualidad. Al igual que los que están casados en nuestra época, tenían que descubrir un lugar adecuado para vivir, buscar una casa, la manera de conseguir un dinero, los hijos, cómo sufragar todas las necesidades matrimoniales de tu esposa, en el caso de los hombres, y la esposa, cómo tener todos estos problemas de mantener un hogar estable, buscar el hijo para que el esposo esté contento. En fin, amigos, muchos detalles acerca del hogar que en aquel entonces también pasaban. Por eso hay grandes diferencias entre el día de hoy y en el tiempo de Pablo, porque la comunicación y los medios de comunicación, la época moderna en la que vivimos, hace diferencias de algunas cosas, aunque los problemas son los mismos. Por ejemplo, los jóvenes esposos actualmente pueden elegir cuándo tener hijos. No era así en el mundo antiguo, no era así en la época de Pablo. El primer hijo, mis hermanos, por lo general, nacía en el primer año de casados. Con cierto riesgo, hay que decirlo, para la salud de la madre. Porque después probablemente la madre podría tener problemas para poder tener hijos y a lo mejor podía enfermar y hasta podía morir. Por eso siempre era como una cultura de aquella época que el hijo naciera en el primer año de casados para que no tuviera riesgos en un futuro, y era importante para ellos. Si no nacía, bueno, causaba un problema mayor para ellos. La mayor diferencia entonces, mis amigos, y la que es ahora y en aquella época, es que la mayoría de las regiones del mundo en la actualidad son completamente diferentes. Y también es peligroso ser cristiano, no solamente estar casado. Esto no era necesariamente cierto en los días de Pablo. En aquellos días, cuando Pablo vivía, había muchas iglesias cristianas y entonces, no como en la actualidad, que muchos cristianos son perseguidos. Hace poco veíamos un video donde mencionaban en las noticias de Chile, si no tengo mal mala noticia, es que vimos en las noticias que en Chile se había quemado una iglesia adventista. A propósito, un grupo de personas habían quemado una iglesia adventista y no era la primera. Estaban como siguiendo o persiguiendo, tratando de mitigar a los adventistas allá en Chile. Y eso, queridos amigos, es como una persecución. Algo que tal vez en los días de Pablo no existía. Por eso los cristianos no fueron perseguidos en el tiempo de Pablo, en todos los lugares que en aquel entonces existía la cristiandad. Pero sí había numerosos ejemplos que demostraban que una persecución peligrosa podía estallar en cualquier momento. No en todos los lugares eran perseguidos. Como en el caso de México, la iglesia adventista es como a un lado, como un X y un nardo. O sea, no es muy tomado en cuenta en nuestras iglesias, podríamos decir, en los medios de comunicación o en algunos otros ámbitos de la sociedad mexicana. Pero sí estamos presentes en la gran mayoría de las situaciones que hay en nuestro mundo. Al igual que en Europa son más perseguidos los cristianos, aquí no, tenemos la completa libertad de predicar y también de adorar a nuestro Señor Jesucristo. Algo muy bueno que nosotros debemos de apreciar en los países donde vivimos. Por eso, antes de ser cristiano, mis amigos, Pablo mismo había estado presente cuando Esteban murió como mártir. Después, él se convirtió en cristiano y fue gravemente azotado, dice la palabra de Dios, que 3 veces, y apedreado una vez más por causa de su fe. Como misionero cristiano, su vida había estado continuamente en peligro. En el primitivo grupo de cristianos, mis amigos, otros habían encontrado la muerte en virtud de su fe, y muchos habían estado en prisión. En algunos periodos posteriores de la época de Pablo, el solo hecho de ser cristiano era suficiente para asegurarte tu muerte. Por ejemplo, en una famosa ocasión, después de un gran incidente, se había destruido gran parte de Roma. Nerón entonces culpó por el incendio a los cristianos que vivían en Roma, y como resultado, muchos que no escaparon sufrieron una muerte horrible, martirizados, fueron completamente destruidos. Aún posteriormente, mis hermanos y amigos, se desató una extensa persecución por todo el Imperio Romano, y murieron muchos cristianos que habían rehusado su fe y que no habían querido abandonarlo. Todo esto es un contexto para descubrir lo que significa esta cita bíblica y lo que Pablo implica a los corintios para decirle que deberían de permanecer solteros si es mejor para ellos. Es mejor para ellos mantenerse solteros porque todo esto tiene un contexto. Todo esto que estamos hablando acerca del cristianismo y de la forma de vida de ellos en la vida cristiana y en la vida personal. Pero Pablo tenía su idea, su forma de pensar y la forma de explicar a los demás para que pudieran seguir los pasos de Cristo Jesús. Pero sobre todo, esto era un consejo para los hermanos que vivían allá en Corinto, mis hermanos. Para Pablo, convertirse en un cristiano era un asunto serio. Y el consejo de Pablo aquí en 1 Corintios 7 fue dado a los que vivían en estos tiempos tristes y severos. La decisión, mis amigos y hermanos, de mantenerse firme y seguir siendo cristiano, aun si esto resultara en la propia muerte, era una decisión difícil. ¿Cuán más difícil sería esa decisión para alguien que estuviera casado y que si fuese muerto dejaría hijos pequeños sin nadie que les dé de comer? Pablo tenía su razón, amigos y hermanos. Al considerar los tiempos en los cuales vivía, los cristianos del siglo I que estaban solteros deberían en verdad pensar seriamente si habrían de casarse o no. porque seguramente si se casaban, los podrían obligar a retractar su fe a través de su esposa y sus hijos. ¿Quién querría entonces tomar sobre sí la responsabilidad de criar a unos hijos en tiempos como esos, en caso que no martirizaran o trataran de matar a sus propios hijos o a sus esposas? Él los dejaría desamparados y seguramente no habría otro hombre que quisiera tomar hijos que no fueran suyos. Por eso les decía, es mejor que se mantengan solteros. Porque si ustedes mueren en la persecución, como estaban en aquel entonces de los cristianos, van a dejar hijos desamparados que probablemente se alejen de Dios. Por eso, amigos, no obstante a esto, aún así, Pablo era de corazón un pragmático y a la vez un idealista. A pesar de que les decía esto, él estaba dedicado a hacer lo que era mejor para el pueblo de Dios y sobre todo lo que él pensaba que debería de hacer. Sabía que podría ser perseguido, destruido, asesinado, tratar de obligarlo a él para que se alejara de su propia fe. Pero no, él era suficientemente seguro como para poder comprender lo que debería de hacer. Vamos a escuchar una alabanza a cargo del pastor Joel Armenta que se titula Seguiremos a Jesucristo. Haz que oigamos tu suave y dulce voz. Pues que le siga. vamos sin temor. Bueno, ir ya yéndonos a la parte final del tema del día de hoy, acerca de 1 de Corintios capítulo 7, podemos decirte que entonces para aquellos seguir a Jesucristo era muy importante, seguir a nuestro Señor era importante para poder seguir creyendo en Cristo Jesús, pero este Pablo les había dicho que si querían o deseaban seguir los pasos de Jesús y eres joven soltero, no te cases, porque mis queridos amigos, la persecución era tremenda y probablemente iban a dejar hijos o una familia en la cual ibas a sufrir. No obstante, aún así, mis amigos y hermanos, habían muchos que eran suficientemente dedicados o idealistas para hacer la voluntad del Padre, que a pesar de lo que Pablo les aconsejaba a nuestros hermanos de Corinto, también ellos lo comprendían. Y sabían a lo que Pablo se refería, pero aunque se refería a eso, ellos preferían casarse, aún bajo tales condiciones de persecución o de destrucción de los cristianos. Por eso en la actualidad nos dicen todos aquellos que vivimos, o sea, este consejo de Pablo es para todos aquellos que vivimos en un país de paz y tranquilidad. Bueno, cásate, haz tu vida, vive con Cristo. Ten una familia, pero si vives en un lugar donde hay mucha persecución y eres joven y quieres seguir a Cristo, no te cases. Mejor dedícate a predicar la palabra de Dios y abstente, porque es importante también, mis amigos y hermanos, llevar la palabra de Dios. Pablo era un idealista al considerar, mis amigos, que el matrimonio era algo sagrado y que debía ser preservado bajo las circunstancias más difíciles. Por eso les decía a ellos, los que puedan casarse, cásense, porque el matrimonio es algo muy sagrado y muy importante, y no es para que lo tomes a la ligera. Por eso, cásate si es que no puedes, pero si no, mantente soltero y sigue los pasos de Cristo Jesús. ¿Qué crees que le diría Pablo, así como era de idealista, a los jóvenes cristianos solteros de hoy en día? ¿Qué crees que les aconsejaría según lo que les dijo en este versículo a los jóvenes de Corinto? Muy probablemente, amigos, les requeriría que consideraran sus circunstancias y que actuaran razonablemente. Que no nada más se dejaran llevar por sus impulsos o, en este caso decir, por sus hormonas, por sus ganas de tener un matrimonio, de casarse o dejarse llevar por todo lo que los medios de comunicación invaden las mentes de nuestros jóvenes de la actualidad. Por eso es importante, queridos hermanos, que llevemos estos mensajes a nuestros jóvenes de la iglesia. En nuestras iglesias adventistas alrededor del mundo, muy pocas veces se les dedica tiempo para poderlos instruir en las cosas del mundo que hay. Sin duda que los medios de comunicación, tanto periódicos, televisión, internet, música, computadora, todo, mis amigos y hermanos, todo esto orilla a nuestros jóvenes a no mantenerse fieles a Dios, sobre todo, menos a los matrimonios. Esto bombardea la mente de nuestros jóvenes para que ellos dediquen su vida a la libertad sexual, sobre todo a darle rienda suelta a sus deseos carnales. Viendo esto, Pablo, ¿qué crees que les diría a todos ellos, amigos, mis hermanos? Como te habíamos dicho, dadas las condiciones suficientes, dependiendo si son favorables, Pablo les daría un consejo apropiado para cada uno de ellos, de nuestros hijos en nuestras iglesias. Él no tendría problema en animarlos a que se casen por el bombardeo de la tan tremendo que tienen los medios de comunicación para los muchachos. Por eso él no decía, no les diría, no se casen. Al contrario, les diría, cásense, las cosas en el mundo están tan difíciles que deben de casarse. Pero también insistiría en que deberían tomar sus votos matrimoniales muy seriamente y no a la ligera, como vemos en la actualidad. Muchas películas, la música misma, el internet bombardea a nuestros jóvenes también, los libros, muchos libros ahora que son novelas, en fin, algunos periódicos y otras cosas, bombardean a nuestros jóvenes para que vean al matrimonio como algo normal. Si quieres, cásate, si no, vive en unión libre, es lo mismo, no importa. Si quieres, tener un hijo, si no, déjalo. Es más, tú mantén mantente firme para tu familia y listo, eso es todo. Cumple con tu trabajo como hijos, aunque tú te separes o te divorcies, cumple tu trabajo y dale su dinero a tu esposa o a la mujer que le diste hijos. Esto, mis amigos y hermanos, es la idea de la época actual para nuestros jóvenes. Y eso es lo que Pablo les diría, ¿sí sigan eso? Claro que no. ¿A poco, a pesar de todos esos problemas, le diría a nuestros jóvenes, manténganse solteros? Si es posible, claro que no. Este consejo no aplicaría a nuestros jóvenes de la actualidad. Pero sí, mis amigos y hermanos, les diría, manténganse firmes en el matrimonio. Y ahí está nuestro trabajo como miembros de iglesia, como líderes de nuestra iglesia, cuando tenemos algún cargo dentro de ella. Por eso, Pablo, en el matrimonio es para mejor o para peor. En otras palabras, aunque te estés peleando y esté peor tu matrimonio, te vas a quedar allí, te vas a mantener firme, porque Dios lo bendijo cuando tú te casaste en la iglesia. Dios lo impuso y Dios puso sus manos. Lucha por tu matrimonio y manténlo. No importa, pase lo que pase, debes de mantenerte firme, porque así Pablo es y así lo puso. Los votos, mis amigos, deben ser observados en tiempos buenos y también en tiempos malos, en la enfermedad y en la salud. Y finalmente, no debemos de tener duda de que Pablo diría además que el matrimonio es una de las muchas y muchas bendiciones e importantes dadas por Dios. Sin duda que esta es una bendición de Dios, el matrimonio, siempre y cuando, te recuerdo, tomando en cuenta a Cristo Jesús en medio de él. Es importante que demos este mismo mensaje para nuestros jóvenes de nuestras iglesias. No dejarlos que se empapen de todos los medios de comunicación y las cosas que pasan a nuestro alrededor. No podemos evitar que nuestros jóvenes lo lean, lo vean, lo escuchen, porque están a la puerta de nuestra casa. Pero sí podemos ayudarlos a entender mejor todo eso que ven, dándole buenos consejos dentro de nuestra iglesia, haciendo actividades juveniles como lo es el Club de Conquistadores, el Club de Guías Mayores, Aventureros. También, mis hermanos y amigos, evitando que se empapen por completo, no quitárselo, pero sí dejar disminuir el tiempo que estén ocupando para la televisión, la radio, la música, los escritos del mundo. En fin, mis amigos y hermanos, todo esto que los arroja a que se acerquen a estos problemas. Por eso, amigos, es importante orillarlos y atraerlos, como te decía, a través de los clubes, a través de seminarios para matrimonios o para noviazgo, haciendo actividades juveniles, juegos, eventos, y no decir y cerrarlos a que no pueden hacer esto, no pueden hacer el otro. Llevarlos al campo, hacer actividades que los va a mantener en compañerismo, pero sobre todo con la mente en Cristo Jesús, que es nuestra meta final como cristianos y sobre todo como adventistas del séptimo día. Por eso te invito a que sigamos este plan o este mensaje de Pablo que le podría dar a nuestros jóvenes de la actualidad, no diciéndoles manténganse solteros. Ese consejo es para aquellos que están teniendo persecución en sus ciudades, en sus pueblos, en aquellos lugares, países que nosotros desconocemos. Pero si tú vives en un país donde no tienes persecución y mantienes libertad de predicar el evangelio, entonces mejor cásate, porque es importante tener una familia. Y probablemente como soltero y lo que pasa a nuestro alrededor no te servirá, te ayudará, más bien te perjudicará, para que entonces haga las cosas mal y al final te alejes de Dios. Como líderes, busquemos una solución para nuestros jóvenes, y como jóvenes procuremos hacer la voluntad del Padre, porque esto es lo que Él nos ha dejado a través de su palabra. Vamos a irnos a un corte musical, el último canto. En medio de este canto entonces estaremos haciendo la oración final. Este es Al Otro Lado del Sol. Al lado del sol está mi hogar, que Jesús me preparó con mucho amor. Dijo que no tenga temor, que Él volverá. Si soy fiel hasta el final, la corona me dará. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos, oh Dios, porque hoy hemos comentado ciertas cosas que hemos pasado en la vida. Como cristianos, como adventistas del séptimo día, sin duda, Padre, que nosotros a veces cometemos errores y seguimos nuestros propios pasos. Vivimos en una época que probablemente el enemigo nos está jalando, atrayendo a un lugar, Señor, donde nos va a alejar de ti. No permitas que esto suceda, oh Dios, que de alguna manera juntos nos podamos consagrar a ti y que esto nos ayude, Señor, a saber el mensaje que tienes para nosotros. Hoy hablamos acerca del matrimonio, del noviazgo, de los jóvenes que sufren y que pueden mantenerse solteros o pueden, Señor, casarse. Pablo nos dejó un gran mensaje allí, dependiendo de las circunstancias. Es por eso, oh Dios, que el día de hoy rogamos tu bendición para hacer tu voluntad, que tú nos des las sabiduría para tomar la decisión correcta de mantenernos solteros o de casarnos, de hacer tener una familia o no tenerla, Padre, porque solo tú sabes lo que es bueno para nosotros. Cuida a cada uno de los oyentes, sabes lo que ellos están pasando, lo que viven, lo que planean para su vida en el día de hoy y en el futuro, Señor. Tú los conoces a cada uno de ellos, sabes si están pasando algún problema o alguna situación económica. Te rogamos, oh Dios, que hagas conforme a tu voluntad, como siempre te hemos pedido, los cuides y los protejas y les ayudes a ser fiel a ti, Padre. No permitas que ellos se alejen de ti, sino al contrario, se mantengan firmes, porque eso es lo más importante. Cuida a cada uno de los oyentes, tú lo sabes y los conoces, sabes quiénes son, y Señor, con cada situación que estén pasando, sea no se pongan tristes, sino al contrario, Señor, se levanten diciendo que tú eres su Salvador, su único Dios que los llevará a una victoria, que los sacará de ese problema y que podrán solucionar su problema por ti que estás de su lado. Gracias, Padre, por amarnos, por querernos, pero sobre todo, gracias por dejarnos tantas enseñanzas en tu Biblia que debemos de poner en práctica en nuestras iglesias y en nuestros corazones. Gracias por todo esto, lo agradecemos y lo suplicamos sin merecer nada. En el sagrado y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Para llegar al otro lado.